Nos encontramos aquí afuera del megaconcierto de Estrellas 2003. Estamos viendo un montón de gente aprovechando el calorcito, las vacaciones. Y podemos ver desde aquí a un grupo de mamis buenérrimas. Nos vamos a acercar a una de ellas. Amiga, ¿cómo te llamas? Adriana. ¿Cómo te la estás pasando? ¡Padrísimo! ¿A quién quieres ver? ¿Por quién te mueres? Shakira. ¿Por qué Shakira? Porque me gusta mucho cómo canta. ¿Y qué tal el calorcito, los chamacones aquí? Amiga, bueno, vamos a escuchar la siguiente canción, que es de Shakira. Tú la escoges. ¿Cuál quieres que escuchemos? ¿Te aviso o te anuncio? Va, mientras nos quedamos aquí con las amigas bailando.